de ver contigo, me muero de ganas por decirte cosas al oído, por tocarte y morderte los pies, por besarte en el ombligo. Me muero de ganas por sentir tu cuerpo junto al mío. Me matan las ganas por vivir y por morir contigo, en donde los sueños no tengan final, en donde la luna nos pueda tocar, donde no exista ni un golpe de vista que araña la libertad. Piérdete conmigo, que te llevaré, amor mío, más allá de lo debido, donde nada es igual, donde está lo desconocido. Quédate conmigo, que te enseñaré, amor mío, un manual de lo prohibido, un amor sin final, el amor que siempre has querido. Me muero de ganas por tener mucho que ver contigo. Me matan las ganas porque vengas a vivir conmigo, en donde los sueños no tengan final, en donde la luna nos pueda tocar, donde no exista ni un golpe de vista que araña la libertad. Piérdete conmigo, que te llevaré, amor mío, más allá de lo prohibido, donde nada es igual, donde está lo desconocido. Quédate conmigo, que te enseñaré, amor mío, un manual de lo prohibido, un amor sin final, el amor que siempre has querido. Un amor sin final, un amor de verdad, el amor que siempre has querido.